Porque ya está hiciste a mí. De mí no tendrás perdón, porque fuiste la mujer que dañaste con desdén a mi triste corazón. Llevo tanta cena en el alma. cruel fantasía que me matará. Juraste amarme, fingiste quererme, y yo te amaba con adoración. Un día te fuiste de mi triste vida, dejando penas y desolación. Ahora solo en mi noche acaricie como a mi bella mujer. ¿Qué no recuerdas de aquel pajarillo triste cuando de amores en tus ramas te cantó? ¿Qué no recuerdas que llorando me dijiste olvidarte, vida mía? Yo creo que no. Lo haces, te lo voy a agradecer. No ames a otro hombre ni amaré a otra mujer si lo acaricias como a mi bella mujer. ¿Qué no recuerdas de aquel pajarillo triste cuando de amores en tu rama se cantó? ¿Qué no recuerdas que llorando me viniste? Olvídate, vida mía, yo creo que no. A tan buenos corazones Gracias.